3 cadena COPE, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Está aquí el fin de semana, la liga se nos presenta realmente apasionante. El domingo a las 5 en Elche juega frente al Castellón, hoy abre el fuego ya de esta 33ª jornada el Levante, esta noche en Girona, en el Montilivi. Bueno, pues está todo el mundo pendiente de esta recta final porque el Elche ha llegado a los últimos 10 partidos con posibilidades, lo que no nos ha pasado desde hace muchas temporadas. Hola, buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Elche en punta, en marcha hasta las 2 para contarles toda la actualidad de ese Elche Castellón, que el próximo domingo a las 5 de la tarde tiene que significar ojalá una victoria del Elche para seguir haciendo soñar a sus aficionados, y lo que también supondría, si Elche gana, es un poco más excavar la tumba del Castellón a segunda división B, porque el Castellón viene a 9 puntos de la salvación y lógicamente no le vale otra cosa que no sea la victoria. Por eso es un partido trampa. Que alguien pueda pensar que el partido frente al Castellón va a ser sencillo, se equivoca. Hoy ponía el técnico de Elche, Bordalás, el dedo en la llaga cuando hablaba de algunos ejemplos como el Jerez, que parecía desahuciado y le ganó al Atlético de Madrid esta jornada, o el Tenerife, que gana su primer partido a domicilio en Gijón, el Valladolid con el nuevo técnico Clemente, es decir, los tres últimos de primera ganan. Eso demuestra que cuando llegan estas últimas jornadas todo el mundo se pone las pilas y entran los nervios. Así que nadie se puede fiar del colista. Dicho esto, el favorito es el Elche, evidentemente por clasificación y porque juegan en Martínez Valero. Y ahí es donde la afición blanquiverde tiene un papel estelar. Cuando digo la afición, no me refiero a los 7 u 8 mil fieles, esos van a estar, pero es el momento de los resultadistas, es el momento de los que dicen, ya iré cuando vaya bien, es el momento de los que dicen, cuando esté para ascender, entonces iré. Pues es el momento, ahora ya no hay excusas. Los futboleros están y los resultadistas también tienen que estar. Es un momento clave en la temporada porque es una jornada creo que muy propicia. Juega esta noche el Levante, lo hace en casa del Girona, y luego recordemos que el Numancia recibe al Hércules, en ese partido pase lo que pase será bueno si el Elche gana, y luego sobre todo el Cartagena juega fuera de casa en Tarragona, el Betis lo hace frente al Celta de Vigo en Vigo, y el Levante, como digo, en Girona, todos los partidos prácticamente a domicilio. La Real Sociedad, pues la Real Sociedad es el único que juega en casa con el Elche y recibe al Albacete. Por cierto, el próximo partido de liga ya definitivo es el Betis-Elche, sábado a las 6 de la tarde, el sábado 24 de abril, en plena feria de abril, sábado 24 de abril, ese partido para, bueno, si el Elche gana al Castellón, será la finalísima de la finalísima, y así va a ser cada semana, siempre que el Elche tenga opciones de ascenso, que tenerlas las tiene. Lo que pasa es que es cierto que no tiene demasiado margen de error, tiene muy poco margen de error. Pues el error es que esta semana no gane y se vaya a 6 puntos, es decir, si empata y se vaya a 6 puntos del ascenso, porque pierde y se vaya a 7. Por eso tiene muy poco margen de error. Tiene, está obligado a seguir con esta magnífica trayectoria, con esta magnífica. El técnico de Elche decía que están vivos, pero que el partido es trampa, que no deben confundir la ilusión del ascenso con que el encuentro va a ser sencillo, y que no tienen ventajas, ni por calendario ni por inercia, que cada partido va a ser una auténtica final. Espera que la afición dé el paso al frente, que Bordalás, algunas de las frases más significativas de cara a ese partidazo que dará comienzo a las 5 de la tarde y que desde las 4 y media en directo retransmitiremos como siempre aquí en la cadena COPE en el 101.4 y también para todos nuestros oyentes que nos sintonicen a través de infoexpress.es. Fascinante deportividad, innovadora tecnología, soberano confort, extraordinaria seguridad. Ha llegado el nuevo Audi A8, la berlina más elegantemente deportiva. Relájese, deje sentir sus emociones, admire su diseño. Audi A8, una obra de arte técnica.

sistema de juego, han cambiado algunos jugadores que no estaban participando y no han entrado en la pasada semana en el equipo. Y bueno, es un equipo que ha demostrado que crea situaciones de gol con cierta facilidad, a pesar de estar en el último clasificado. Tiene un delantero como Silva que está bien en la portería en las últimas jornadas. Y luego, bueno, pues tiene jugadores importantes que tienen que estar bien, que es el Nacional de Kiel, Kiris, Maracita, Diego Reyes, jugadores que Ricardo Páez, que tienen para mí un gran nivel, que está es un equipo que sabe combinar, que sabe estar último, no juega con esos nervios, esa ansiedad que se puede dar la clasificación, si es capaz de combinar y hacer un juego en estos partidos. Y luego es un equipo que a balón parado pues tiene jugadores con muchísimo poder, ¿no? Como el Tani Pendí, como Ulloa, como los centrales, y nosotros tenemos que estar muy atentos a ese tipo de acciones y sobre todo, bueno, pues ser consciente de lo que pasó en casa en algunos partidos y no volver a cometer los mismos errores, ¿no? Porque ahora tiene dicho que No, la ilusión está ahí, pero no debemos confundir la ilusión, la ambición, la posibilidad de seguir vivos, de mantener intacta las ilusiones hasta el final. Eso es una cosa, y pensar que nos puede llevar la inercia por el hecho de haber ganado en el 1-3, estamos en un error muy grande. Cada partido es distinto, los rivales todos quieren ganar. Recientemente hemos visto en la jornada de esta semana en primera división en Jerez, un equipo que todo el mundo lo daba por desahuciado y defendido, pues para hacer el partido de Madrid y gana 1-2. El Tenerife, que no había ganado fuera de casa en todo el campeonato, va a su gol y gana también. O sea que en el equipo podemos hacer saltamos y todo se aterra, nadie se quiere hundir, nadie quiere descender, y el Castellón no va a ser una opción. El Castellón lo va a poner muy, muy complicado. Precisamente hablaba del nuevo técnico, de Asier Garitano. ¿Lo conoce bien? Sí, lo conozco. Asier Garitano lo conozco. Es aparte de ser un gran profesional, es un amigo mío, ha pasado conmigo, ha hecho un trabajo conmigo durante la temporada, lo conozco bastante bien. Bueno, precisamente por eso es un equipo complicado, difícil de batir. Y también le seguían preguntando por la ilusión. ¿Tiene más ilusión? ¿Quién tiene más ilusión? Aquí lo que pasa es que se le estaba diciendo por unas declaraciones que hizo la alcaldesa de Alicante, Sonia Castelo, en las que dijo el otro día que era curioso cómo el Elche, defendiendo 4 puntos más, el Elche, sin decir el nombre, y otros equipos que tienen 4 puntos menos, tienen más ilusión que nosotros, defendiendo el Elche. Y esta es la pregunta que se le hacía. Así respondieron ahora. Ah, el Elche. Bueno, no lo sé la ilusión que tienen ellos. Nosotros tenemos muchísima ilusión. Lógicamente yo quisiera no hablar de un rival con el que no nos vamos a enfrentar ya. Y bueno, no sé, lo conozco interiormente, cómo están de ánimo y de ilusión. Está claro que el Elche tiene mucho de comportamiento y bueno, no sé cómo se puede explicar eso. Está claro que los resultados pero siempre con la cautela y teniendo los pies en el suelo, más complicado que otros equipos, ¿no? Pero bueno, estamos vivos y vamos a intentar sacar el partido de Castellón, que como he dicho, no es fácil. Le preguntamos si consideraba que tenía el Elche, por una parte, la desventaja de los 4 puntos con el tercero, pero por otra, 2 ventajas. El calendario, más asequible, menos enfrentamientos directos, y la inercia, la tendencia. Así respondía Borradas. No, bueno, ya con anterioridad. ¿No? Así no, así. Todos estamos en una situación, uno es mejor porque tiene más puntos, otro es peor, entre comillas, ¿no? Porque tenemos menos, pero cada partido va a ser una técnica final, no solamente para nosotros, sino para todos los equipos, ¿no? De hecho, bueno, pues la semana pasada todo el mundo cero, ¿no? Decimos que es la igualdad, que está fuerte muchísimo, que están en la zona media, en la tabla, pues que corre riesgos y peligrar, los que están abajo quieren salir de ahí, los que están arriba, simplemente quieren mantener esa buena dinámica para ver si son capaces de conseguir el peso. Está claro que los objetivos, yo siempre intento ser muy, muy prudente, a largo plazo no es bueno no marcarse, no se lo puede marcar, pero sobre todo no las puedes decir al propio tiempo, porque si hay mucho fútbol, a veces te marcas unos objetivos y luego no lo has resultado. Y de hecho, tenemos equipos este año en nuestra categoría que hiciera el ascenso como único objetivo, entre ellos el récord que acabamos de encontrar hace un equipo, ¿no? Pues, todavía no puede conseguir a la salvación de los meses, es un estado difícil. Entonces, en ese momento nosotros veníamos de una situación muy, muy complicada que no debemos olvidar ni obviar, que el equipo ha llegado a estar en el puesto 21, penúltimo, donde equipos que estaban con nosotros no han sido capaces todavía de salir, ¿no? Nosotros salimos en un tiempo reducido, récord, y está claro que ahora una vez conseguido ya, siendo matemáticamente, pues prácticamente conseguido la permanencia, pues obviamente sí tenemos que marcar la suya más ambiciosa, pero ahora mismo está más cerca de arriba, porque tenemos que aprovechar esa inercia, esos buenos resultados, y intentar sacar el mayor número de puntos para ver si podemos luchar con mejores. Yo creo que sobre todo el trabajo, todos somos responsables, empezando por nuestros dirigentes. La buena marcha del equipo. En momentos importantes del campeonato se tomaron decisiones muy importantes, decisiones duras, decisiones impopulares en aquel momento que se criticaron mucho y que se dudaba mucho de ese tipo de decisiones. Yo creo que eso precisamente ha ayudado a la buena dinámica del grupo, a la dinámica del vestuario y sobre todo el trabajo, ¿no? El trabajo de unos grandes profesionales. Tenemos un grupo humano muy, muy importante en el vestuario, está trabajando con una gran profesionalidad y bueno, pues luego de los resultados, lógicamente, los resultados que en principio se podía ayudar porque el equipo no estaba bien clasificado. Es muy difícil, hemos estado hablando, ¿no? El partido que hemos parado, que hizo antes de la Gran Sociedad, ¿no? Cuando íbamos a jugar ese asiento, pues, por supuesto, yo creo que no estaba muy a favor de eso, ¿no? Cuando jugábamos contra el Hércules, ahora el Hércules ha perdido muchos partidos, pero en ese momento era el equipo más sólido y más fuerte del campeonato y nosotros fuimos capaces de ganar. Hemos ganado Cartagena, hemos ganado partidos muy difíciles, muy complicados. Albacete, que venía jugando solo con su toro, hemos hecho partidos muy, muy importantes. Nosotros también hemos tenido un partido fácil. A pesar del resultado, eso ha hecho el trabajo, la humildad y la dedicación de los equipos que hay. Y estamos con una ilusión tremenda, a ver si el domingo somos capaces de superar este compromiso, este partido, y conseguir vivos, ¿no? Equipo titular. Siempre se ha quedado, pero al final debo apostar por los que considero que están mejor y que para el segundo partido van a dar mejor rendimiento, ¿no? No, a veces no te puedes guiar por el resultado anterior, porque sí, a veces puedes repetir porque consideras que lo mejor, pero no tienes que ser seguro. Nosotros tenemos que ganar en Cartagena, tuve el mismo 11 y bueno, no ganamos al Rayo, ¿no? Eso no quiere decir nada. Está claro que ahora me pongo de más intensivos, jugadores importantes que se han llegado mucho y que se han necesitado. Bueno, esto lo decía porque él se le preguntaba si con buen criterio, que lo ha hecho normalmente, pues mantendría el equipo que ganó en Irún. Pero bueno, ha dejado claro que cada partido es un mundo y que elegirá los que mejores estén. Sobre todo teniendo en cuenta pues, el partido que es. Está claro que volverá Molina. Ataque, parece que Paco Esteban se mantendrá en la media punta. Podría haber, se caería Guacaso por Molina. Y luego podría haber otra variante, quizás Ripa entrase de nuevo de lateral izquierdo por

A2 en el Estadio Martínez Valero, en la Torre Toyota, y se pueden retirar las entradas. Tienen que ir con su carnet de abonado y pueden retirar 1, 2, 3, 4 o hasta 5 entradas. Vamos a ver si se multiplica por 2 o por 3 la entrada habitual, aunque ya la última estuvo en torno a los 10 o 11 mil espectadores. Vamos a ver si llegamos a los 14 o 15 mil, que sería una magnífica entrada para ese partidazo frente al Castellón. Les recuerdo que la agrupación de Peñas ha convocado a todos los aficionados que quieran a una concentración para, bueno, pues, animar todavía más el cotarro. El punto de encuentro será a las 3:30, hora y media antes del partido, en un lugar tan emblemático como la Glorieta, para partir todos desde allí hacia el estadio. Así que todos los que quieran unirse a la agrupación de Peñas, para desde las 3:30 ir hasta el estadio andando para animar a la ciudad, pueden hacerlo el domingo, hora y media antes del partido. Por cierto, de cara al encuentro del próximo Betis Elche, la semana que viene, sábado a las 6 de la tarde, la agencia de viajes El Ferri ha puesto en marcha, en colaboración con una de las peñas, un autocar, y quedan últimas plazas para pasar allí el fin de semana, la feria de abril, y ver el partido. Vale 125 euros y, bueno, pues tienen todos los detalles, como digo, en la agencia de viajes El Ferri, en José María Permán número 40. Incluye transporte en autocar, una noche hotel, un hotel de 4 estrellas, alojamiento de Sergio Buffet y el seguro de la llegada vuelta. Luego, lógicamente, la entrada es aparte. Por cierto, también otro viaje, este a Barcelona, que organiza la peña barcelonista Visitana Marcia Alpina, para ver el partido Barça-Jerez, también del sábado 24 de abril. Algunos pueden elegir irse a Sevilla y otros a Barcelona. Bueno, pues el precio en tribuna más el viaje son 130 euros o en primera galería con 100 euros. Los que quieran información al reserva, pues también se pueden pasar por la peña barcelonista Marcia en calle con Escuche, o llamar, por ejemplo, a este teléfono 687-908-716. Y en el fin de semana, bueno, pues tenemos también partidos de liga en fútbol en tercera división. El Elche Ilicitano y el Torrellano Illice, que volvieron a caer derrotados el pasado miércoles, que hubo jornada, se la juegan todo, porque el Elche Ilicitano perdió 2-6 contra la Nucía el miércoles y ya se ha colocado otra vez lejos a 4 puntos de la salvación, y solo quedan 4 partidos, lo tiene más que difícil. Mientras que el Torrellano volvió a perder, es la sexta derrota consecutiva, y continúa esa caída libre, y perdió frente al Catarroja por 1-2, con lo que ya está a 7 puntos de la promoción de ascenso, y ya prácticamente es una utopía. Pero bueno, hay que agotar las posibilidades. El Chiricitano juega en Catarroja el domingo a las 5 de la tarde en el Campo Mundial 82, y el Torrellano Illice juega en Elda frente al Eldense el domingo a las 5 de la tarde. En División de Honor Juvenil se disputa la última jornada, intrascendente ya para los dos representantes, porque los dos, bueno, pues ya mantienen la categoría y no tendrán sobresaltos en la última jornada. El Torrellano Illice recibe al Villarreal mañana a las 6, y el Elche recibe al Torre Levante el domingo a las 2 en el Campo 6 de la Ciudad Deportiva. En Liga Nacional, Alboraya Elche B, mañana a las 6 en el Estadio Municipal de Alboraya, y el Kelme recibe al Levante B a las 6 de la tarde mañana. No hay jornada de liga en División de Honor Femenina, después de la Copa, donde las ilicitanas del CM Sala Elche no pudieron pasar de semifinales, cayeron en la tanda de penaltis frente al Cajasur Córdoba, que luego no fue el campeón, sin perdido además de goleada por 5-0 frente al Móstoles, que fue el campeón. Otra vez será las chicas del CM Sala, que la última vez que ganaron este trofeo fue en 2004 y que están completamente centradas y concentradas ya en la liga, donde tienen un mano a mano precioso precisamente contra las andaluzas del Cajasur Córdoba, que fueron sus verdugos en el partido de la semifinal. Y en balonmano, en División de Honor Femenina, el Elche Mustang juega en casa del Club Balonmano Alcobendas mañana sábado a las 6 de la tarde en el Pabellón Municipal Severo Ochoa. Son algunos de los encuentros más interesantes para este fin de semana. Nosotros vamos a poner ya el punto final. Recuerden, el domingo estaremos desde las 4:30 de la tarde, media hora antes del partido, Elche Castellón, aquí en directo a la sintonía de la COPE y también en Infoestrés. Domingo desde las 4:30 aquí en COPE. Gracias, saludos, buenas tardes, feliz fin de semana.